Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 21 de julio. Efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en el Parque de Ubrique intervinieron la pasada madrugada del sábado en un incendio registrado en la finca El Encinar, en el término municipal de Villaluenga de Rosario y dentro de los límites del Parque Natural Sierra de Grazalema. El fuego se localizó en un pajar cubierto, una nave de unos 200 metros cuadrados, donde se almacenaban 1.200 alpacas de paja y 10.000 kilos de grano para los animales. También había un tractor, un generador, herramientas y material de labranza y labor. La combustión de este tipo de material hizo imposible apagarlo ni meter una máquina para separar y remover, por lo que se optó por dejar que se quemara parte del material para poder atacar con agua. Mientras se controlaba, se procedió a aislar otra nave más pequeña para evitar su propagación. Una vez consumido parte del almacenaje y rebajadas las llamas, se procedió a apagar con agua. Hasta el lugar de los hechos se desplazó un vehículo con una dotación de 4 bomberos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en Ubrique y Villamartín, en una actuación que se prolongó durante más de 12 horas. El subinspector de la zona del Consorcio de Bomberos, Pepe Moreno, informa sobre esta actuación y un conato de incendio que tuvo lugar ayer en una vivienda de Ubrique. Porque aquello es que era el doble de grande y una zona también dentro que peligraba. Los pinos del bosque, o sea, la sierra de Albarracín, corrían peligro si llega a saltar viento de levante. También tuvimos suerte con la climatología, que no saltó un fuerte viento. Hemos tenido varias situaciones de este tipo, más grandes todavía, y la única solución es maquinaria, extender la paja e ir apagando poco a poco. Como no tengamos abundancia de agua, pues mientras vamos a cargar y volvemos, volvemos a empezar otra vez de nuevo. Y por desgracia, pues, bueno, si este hombre pues tiene seguro, lo recuperará, y si no, pues el pobre, pues a empezar desde, a los animales no le ha pasado nada, a los animales nada, y bueno, y la paja, pues la verdad que tendrá que reponerla. Pues nada, el fin de semana pues también había un conato de incendio en una cocina, en el Cardereto, en la barriada del Cardereto, donde cuando llegaron los bomberos, pues la verdad que estaba controlado. Fue una olla puesta en la candela, era vitrocerámica y mucho humo. Cuando llegaron los bomberos no tuvieron que intervenir, la vivienda estaba bien ventilada y todo bien. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique comunica que se amplía hasta el 29 de agosto el pago voluntario del primer semestre del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, del primer trimestre de la tasa servicio de basura y del primer trimestre de la tasa de ocupación de la vía pública con veladores. Esta ampliación viene motivada por el retraso con el que se está llevando a cabo el reparto de los trípticos en los que se informa de la puesta al cobro de diversos tributos municipales, con el objeto de poder llevar a cabo la obligación fiscal por parte de los contribuyentes. Y por otro lado, desde la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique se informa que durante los días 23 y 24 de julio se desarrollará en horario de 5 a 8 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique unas jornadas de puertas abiertas con el arquitecto urbanista Javier Elizalde para la resolución de cualquier consulta relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana. Por otra parte, hoy ha arrancado el tercer turno de los talleres de verano de la Ludoteca Municipal, que se desarrollará hasta el próximo 1 de agosto en las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes. Bajo el título Verano Saludable, estos talleres están enfocados con el objetivo de desarrollar hábitos de vida saludable desde el punto de vista deportivo y alimenticio. Carmen Garrón, responsable de la Ludoteca Municipal, da más detalles.

El club se encargará de gestionar las inscripciones de todos los corredores que decidan acompañarlos. Todo aquel interesado puede inscribirse en el estanco del Paseo del Prado hasta el 10 de agosto o hasta completar las 55 plazas. Por otra parte, el Grupo Ciclista de los Pereas organiza para este domingo su ruta de convivencia, última cita de la temporada en la que realizarán el recorrido Ubrique-Sauceda-Ubrique, de 70 kilómetros. Tras la ruta tendrá lugar la entrega de trofeos de la temporada y un agape entre los participantes. Antonio Rodríguez ha encabezado esta temporada la clasificación de la montaña, por delante de Juan Lobato y Andrés Fernández, mientras que Vicente Romero se ha llevado la clasificación de la montaña de veteranos, por delante de José González Márquez y Paco Gómez. En cuanto a la regularidad, Antonio Virués, Álvaro Gago y David Gómez han encabezado la clasificación general, y Agustín Salas, José Medinilla y Eladio González la de veteranos. La salida de la ruta de convivencia será este domingo a las 8 de la mañana desde el Parque Rafael Alberti. Y con esto ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.